Más de una vez se me ocurrió pensar que mi muerte podría ser hoy, y solo me llené de preocupación sin entender que en el plan de Dios ya tengo mi hora, que por más que piense, Él ya lo hizo por mí. Lo que debo hacer es fijar mis metas, Jesús. Si vivo es porque Cristo me dio la vida, si muero es porque ahora Él me quiere. No importa lo que tenga que sufrir mañana, Él sabe bien, Él me conoce. Corazón lo espera aquí. Pensar que mi muerte podría ser hoy, y solo me llené de desolación sin entender que en el plan de Dios ya tengo mi hora, que por más que piense, Él ya lo hizo por mí. Lo que debo hacer es fijar mis metas en Jesús. Porque Cristo me dio la vida, si muero es porque ahora Él me quiere. No importa lo que tenga que sufrir mañana, Él sabe bien, Él me conoce. Mi corazón lo espera aquí. Si vivo es porque Cristo me dio la vida, si muero es porque ahora Él me quiere. No importa lo que tenga que sufrir mañana, Él sabe bien, Él me conoce. Mi corazón lo espera aquí. Thank you.